Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este día. Sean bienvenidos. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos venido conversando acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, como el Antiguo Testamento lo menciona. El día del Señor, que es terrible, dice. Daniel también lo ratifica. Hay una perspectiva que tienen los discípulos y Pablo justamente, especialmente, de que en algún momento, a pesar de que él va a terminar sus días, y así lo terminó, tiene la esperanza de la resurrección. Pero ahora, ¿cómo será esa venida? Eso es lo importante. El cómo, porque hay diferentes pensamientos y todos basados prácticamente en los mismos textos de las Sagradas Escrituras. Ahora, hay quienes dicen que será una venida espiritual y que lo veremos con los ojos del entendimiento. ¿Ah? Que no todos verán a Cristo, sino solamente aquellos que son más espirituales. Bueno, ¿y qué nos dice las Sagradas Escrituras? Ahora, interesante esto que tú mencionas, porque de alguna manera nos indica que Satanás también está haciendo estragos en la mente de las personas para que no entiendan este concepto de su venida, que no lo vean como real, sino como espiritual. Y entonces como espiritual no lo ve nadie, en realidad, excepto la persona. Pero pareciera que los textos que se mencionan en la Biblia no hablan de algo tan espiritual, sino algo real y literal, que Jesús vendrá a la tierra de alguna manera, como lo especifica, por ejemplo, Mateo 24:30. Así es. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí se manifiestan algunos antecedentes que son sumamente importantes. Por ejemplo, entonces aparecerá la señal, la evidencia, la prenda, lo que sea, ¿no? Son las traducciones que se pueden, pero como señal, fíjate, o como evidencia que el Señor viene. Y esa evidencia dice que aparecerá en el cielo, lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, fíjate, abarca a lo que está existiendo en el momento. No queda nadie fuera. Y verán al Hijo de Dios. Algunos empiezan a dar algunas indicaciones cómo hacer si nuestra tierra es redonda, ¿no es cierto? Lo que están abajo en el momento. Es una para cosa Dios, que para Dios. ¿Será algún problema eso? Muy difícil. No. Ahora, ¿te acuerdas que habíamos mencionado algo de Pablo? Y Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 menciona este hecho, que nosotros a veces, en algunos momentos difíciles de la vida, a las personas les leemos. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Había un problema bastante serio en los tiempos de Pablo y de los apóstoles, porque la cristiandad, que había crecido mucho, empezó a ver que desaparecía Juan, Santiago, y ahora Pablo también iba a desaparecer. Se están quedando sin las cabezas que eran dirigentes. Y esta es una recomendación muy importante, porque ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a morir también? Bueno, ¿y va a venir Cristo o no? Y fíjate que Pablo dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay una resurrección entonces de los salvos para ver al Señor venir. O sea, incluso Pablo, vivos y muertos en Cristo, en el mismo instante se reunirán con el Señor. Claro, eso es lo que dice. Claro, entonces la desesperanza que aparecía, esto les trae esperanza, porque el versículo 17 incluso aclara a Pablo este concepto, diciendo luego nosotros. Ahora, él se creía entre los que iba a estar vivo cuando tenía, él viniera. Tenía el deseo que todo. Yo creo que uno debería tener esta esperanza también, claro, porque sí, no sabe en qué momento descansará, el Señor lo llevará al descanso. Pero lo interesante es tener la esperanza. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y aquí hay unas doctrinas que aparecen con este concepto de arrebatamiento. El arrebatamiento. Que la verdad que contrapone y coloca en la posición de la venida de Cristo en una forma muy, muy equivocada, muy mentirosa. Porque mira, seremos arrebatados juntamente con ellos, pero si somos nosotros arrebatados, ¿qué pasa con los muertos? Los muertos también resucitan, entonces. Por eso, serán arrebatados todos. Sí, pero ¿y los muertos? Los muertos quedaron, no sé, es bien extraña, hay que explicar varias cosas para entenderla. Pero dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y hay quienes hablan prácticamente de una segunda oportunidad que tendrán aquellos que no la han recibido antes. Entonces, solamente los hijos de Dios, junto con los que serán arrebatados, y los demás van a quedar aquí para una segunda oportunidad prácticamente. Y esa segunda oportunidad, la verdad es que el enemigo está tratando de convencernos que hay una segunda oportunidad, cuando el Señor ya nos ha advertido por tanto tiempo que debemos hacer cambios en nuestra vida, que el Señor está dispuesto a ayudarnos, en fin, nos hace un llamado y tenemos que dejar el mundo, en fin, todo esto es la preparación, podríamos decir, para esto culminante que vendrá. Claro, ahora... Entonces, tenemos que tener claro, y hay una cantidad de pensamientos diferentes que hacen que haya confusión. Cuando aquí están claro todo, cuando dice que los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros los que hemos quedado. Ahora, los muertos que no son los muertos, aquellos que no han bajado con la bendita esperanza de la resurrección, quedarán en la tumba. Ahora, hay otro problema más. Hay quienes piensan que cuando una persona muere se va al cielo. Bueno, y si se va al cielo o se va al infierno, a donde quiera que se vaya, después para poder resucitar tiene que salir, tiene que bajar del cielo para poder resucitar. Porque dime tú, cuando habla de los muertos en Cristo, y los muertos en Cristo resulta que están en el cielo. Entonces, ¿cómo es eso? Se confunde bastante, pero mira, hay un antecedente más que Cristo lo mencionó cuando estaba siendo enjuiciado ahí en Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, está preguntando, ¿eres tú, qué sé yo, el Cristo, el Mesías, el prometido? Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. Él se está refiriendo a su segunda venida, y que estos también van a ser testigos, ¿no es cierto?, a resucitar para ver efectivamente a Jesús, a ese que crucificaron. Yo no sé qué cara, que va a ser terrible la posición de esta gente cuando vea eso, pero van a morir con el resplandor de su venida. Ahora, piensa tú lo que dice esto, corroborando lo que acaba de decir, está Apocalipsis 1.7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, aquí viene con la nube, claro. Todo ojo le verá. Cuando habla de todo ojo le verá, no está hablando, no está diciendo que aquellos que tengan visión espiritual solamente son los que le van a ver, dice, claro. Todo, y agrega aún más, dice, y los que le traspasaron. Lo que Cristo había dicho en Mateo 26:64, que lo van a ver venir, ahí está ratificado en Apocalipsis, que esos también lo verán a él venir, y todos los linajes de la tierra, ¿no es cierto?, harán lamentación por él. Sí, amén, dice, así sea, dice Juan. Agradecemos su atención, vamos a encontrarnos mañana, bendiciones. El hecho de vivir con la realidad de la segunda venida, ¿cómo debería impactar nuestro modo de vida actual? ¿Cómo nos ayudaría a recordar cuáles son las cosas realmente importantes en la vida? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.